con solo 4 radioescuchas. Este programa se transmite desde Burbank, California, para 52 mercados de la radio y para todo el mundo a través de internet. Bueno, a veces no nos escuchamos. Bienvenidos al único show de la mañana. Le quitaron el nombre de show porque de show no tenía nada. Esto es Don Cheto al aire. Y toda la cosa, pues, con el embajador de México en Argentina. Entró una librería muy famosa y bolas, don Cuco, se voló un libro, ¿verdad? Un libro. Pues las cámaras lo captaron, salió él o lo metió así como en medio de un periódico. Un robo muy tonto, ¿verdad? Como que un robo muy tonto. Un libro que vale $9, señor. Un libro de 9 bolas. Imagínese. Bueno, pues también en Argentina es una lana, ¿no? $598, $9, o sea, ¿vale la pena en verdad quemarte de esa forma por un libro con ese valor? Pues ahí tiene que don señorcito, pues se vuela el libro y según él sale, según él ya hizo la tranza y se sale así como que, oh, deja irme. Y ya, como andaba trajeado, a la raza trajeada no la checan, pero y el vato ya estaba bien pilas. Ya lo había visto, el seguridad ya lo había vicenteado, o a lo mejor traía cada chícharo y le hubieran dicho, cuidado con ese vato ya lleva un libro ahí. Y ya se salió y de repente, señor, venga para acá, que me lo atoran a Ricardo Valero, embajador mexicano en Argentina, y se robó este libro, y ya le agarraron allí. El político no la robó. Y bolas, don Cuco. Ahora. ¡Qué vergüenza! Lo retiran ya del cargo de diplomático al señor. El libro que según que vale menos de $200, dicen. Cuando él gana $90,000 al mes. No manches. Ay, sí, no. Es que ya como que a los políticos es hábito robar, ¿eh? Déjenlo para uno que es pobre, hombre. Pero es que ganan la lana, che. Pero no será que... Yo la verdad, mira... Yo estoy bien acostumbrado a que los políticos roben, vale. Todos ya no, a mí no me molesta tanto. Obviamente es un muy mal ejemplo, pero mira, hay que entender una situación. El vato, si un vato de ese calibre, una persona de ese calibre, se voló el libro porque es cleptómano. Sí, ya tiene es problema. Cleptómano, es raza que le gusta robar. ¿Tú nunca has cotorreado con cleptómano? ¿No has tenido cleptómanos en tu familia o algún conocido? Esos van a una fiesta y van al baño a ver qué güey se roban. Ay, nomás necesitan ese jale. Yo conocí a una cleptómana. ¿En serio? Ey. ¿Qué te robó? No, a mí no, pero me platicaba que, o sea, tenía que... En las tiendas, don Cheto. O sea, literal iba a las tiendas y tenía que robarse algo. O sea, hasta lo más... pequeño que te puedas imaginar. Pero robarse. Pero a fuerza tenía que agarrar algo como para llenar ese vacío y es yo me muy raro. Cosas, pero te la robas ya con intención, ahí vas de ya este no lo ven. Pero ya para arriesgarte, por ejemplo, vas a la tienda y te robas, no sé, un lipstick. Nomás por robarte algo se me hace tan... Es un problema. Ahora, esto se ha hecho ya una cosa, hasta una guerra política, que si lo corren y que si la cuarta transformación y que... ¿Se acuerdan cuando lo de los Blackberries? Uh-huh. Que vinieron que vino el presidente y creo que la seguridad de él se robó los Blackberries. Ajá. Fueron a la Casa Blanca, creo, como que dieron sus Blackberries. Ajá. Y se los robaron. Los de México se los robaron. Ajá. O sea, ay, qué onda allí, pues, sí, ¿no? Sí, sí, es cierto. Ah, ¿cómo ven? Yo vi que no corran al viejito. Ya, pues, ya dije que se regresara, ¿verdad? Pero vale, qué quemado. Pero es que si es un quemón, don Cheto, imagínese, y si se roba un libro, ¿qué tanta cosa no ha de ver ahí con de uñita? ¿Usted qué es lo más que se ha robado? Yo me he robado, no soy muy ladrón yo, vale, no soy muy ladrón. Todos nos hemos robado algo. No, tú eres bien raterillo porque tú ya lo traes en la sangre, pero chino. Pero todos hemos robado algo. Mira, vale, tú ya traes la picudé chilanga, así como dices tú que Michoacán, que sé qué, tú traes la picudé chilanga, vale. Ojo, dije picudes. Ajá. No estoy diciendo que son ladrones, nomás son picudos. Abusados, viendo a ver qué. Son picudos. Ya. ¿Qué se ha robado, señor? Yo que me he robado. Mi más grande atraco, así, mi más grande atraco, así. Que Una vez. A ver, deja de que me robaba. No, porque sí me robaba a lo mejor algo. Mañana. Mira, no, de chico robaba mucho, yo de chiquillo. ¿Qué? Que no, las garbanzas, que las guayabas, que los elotis, los pepinos, las... Ah, es muy chafa. La, ¿verdad? ¿Qué? Pura comida yo. En los pueblos pues robaba mucho, que unos huevos, una gallina. Cosas leves, pues nada. No, nada. Pues, pero pues era pues mal, la más maldad, era parte de ser chiquillo. Vamos a robar las galletas. Ahora le vamos a robar las galletas a la huerta. Ey. Ok. Y en ese tiempo, ya grandecillo. Grandecillo. No, no me robó nada, vale. No sirvió para nada, ¿verdad? ¿Tú qué te has volado? ¿Verdad? Vamos aquí a nuestro segmento. Más bien, ¿qué no se ha volado? Chilango en cabina. Sí, no, neta. Lo más grande. Grande, grande, grande. El compresor de la planta de luz que te robó. Pues que ese lo dejaron ahí abandonado. Ah, pero ahí es donde entra la picudez, sí, chilanga de la que hablamos. Claro. Trae la picudez chilanga, pues. Señora, ahí estaba. Yo hubo un compresor ahí, lo más seguro es que yo no me lo lleve. En cambio, tú sí volteas para todos lados y dijiste, de que aquí te lo lleve otro, que me lo lleve yo. Era que la picudez chilanga expresamente. Y de que lo agarre otro, a que lo agarre yo. Señor, 3 yo de la mañana, en medio de la nada, dije, no, se lo van a llevar. De que se lo lleve a alguien que no, pues mejor acá, que aprovecho. Ok. ¿Qué más te has volado? Pero ese no fue así. O sea, que tú digas, entras y vas con... Me lo voy a volar. A volar. Una vez me metí a la Target, me saqué el carrito lleno, copeteado. No manches, chino. Y no, me cacharon. Y después dije, ande, güey. ¿Según como que habías pagado? Según como que habías pagado. No me digas. No manches, chino, neta. Pero luego lo quise volver a hacer y que me abrochan. ¿Pero qué dijiste? No, se me olvidó, ¿qué? No, no, según yo iba en el teléfono hablando que tenía problemas con uno de mis hijos. Y dije, espérame, ahorita, aguanta, ahorita no estoy nada de esto. Según yo, vi preocupado y que me desafano. Y le digo, chao, espérame, ahorita lo pago, no sé. Y yo ya me salí. Y ándele, güey. Ay, oye, no. Chinampa. Este mendigo. Bien, bien, bien, viejo, bien, bien. ¿Por cómo que bien? ¿Cómo le aplaude a esas sandeces? El ser ladrón, te tienes que rifar, machín, ¿verdad? No, no, por eso aplaudo, porque yo soy muy cobarde y qué bueno que sea yo cobarde. Pero ahora, la pregunta del millón, Chinampa, aquí es, ¿lo hiciste tú así como pensando? O sea, dijiste tú, ¿sabes qué? Voy a ir a la Target y me voy a volar un carro lleno de marqueta. O ya estando ahí dijiste, ¿y si me salgo? ¿Y si me salgo? Ok. O sea, yo iba ahí, pero... Porque la ocasión hace al ladrón, ¿eh? Sí, también. La ocasión hace al ladrón. ¿Sabes qué? Es que ya era noche, como que yo dije, no, aquí yo veo que aquí se salió un güey, ni te pelan. Y estaba buscando ayuda porque quería una cama inflable. Y nadie me pelaba y he hecho una cama inflable de $250. No manches, si no te... Vámonos. Es que... No, que por cierto, ni salió buena. ¿No? No. Luego la ponchosa ahí. Luego la ponchosa ahí. No, la bronca es que la quería regresar, pero pues, ¿cómo? Aparte. Descarado. No puede. Don Cheto al aire. ¿Tuviste una chancla pintada en el trasero? ¡Apá! No tuviste infancia. ¡Ya, pues, ya! En Don Cheto al aire. ¡Oiga, familia! ¡No tuviste infancia, señores! ¡Jálese, chavalada! ¡Números en cabina! 818-520-1055. O el 1-866-446-6655. 5-3. Anda malita esta Gisela. Oiga, ando toda garraspienta, Don Cheto. No le hace, hija, no le hace, pero pues no le hace. Qué bueno. Pero aquí andamos. Bueno, que estás aquí y eso es. Le dije que se lavara todo lo que comiera. ¿De qué hablas? Pues sí, luego las frutas, las verduras están infectadas. Está infectada. Ah. La boca así como viene, eso está mal. ¿De qué estás hablando? Si de chiquillo no te daban mejoralitos para la calentura. Oh, no tuviste infancia. Es un mejoralito. Un mejoralito, una pastillita, sí. Si cuando estabas enfermo te iban a poner una inyección y no llorabas antes de que te la pusieran, no tuviste infancia. ¿A poco no chillaba uno antes? ¡No aprietes la nalga! Que se te va... Y luego lo asustaban unas mamás. Si aprieta la nalga, se te va a quebrar la aguja. Ah, sí. Te va a quedar adentro y cállate. Y ya me apretaban la nalga y... Ay, es que sí se cohíbe uno con las inyecciones, oiga. Y luego le ponían los opositorios de chiquillo. Y bien grandotes, ¿eh? Oiga. A mí se me hacían grandotes, yo le tenía pavor. Sí, estaba, pues, hola, don Cupo, ya se quedaba uno ahí. La pita de nalga para que, pa que succione. Se quedaba uno así. No te muevas mucho. Hasta el troncón. No, yo chillaba. Hijo de limón, pues sí, con gajis. Bolas. Bolas. Si de niño no te dieron un palazo cuando estaba la piñata por quererte avivar. No, no tuviste infancia, vale. Vamos con Santiago, líder número uno. ¡Buenos días, Santiago! ¡Buenos días, Don Cheto! ¡Los amo a todos! No nos amas, nos deseas, vale. Nosotros también, bebé. Oye, ¿cuál es tu...? Giselle. ¿No tuviste infancia, chavalada? Don Cheto, de primero tenía una, pero digamos que tengo dos genéricas y van juntas con pegadas. A ver, bebé. Ahí va. Si de niño, cuando estabas en la escuela, no iban los del personal de salud o el centro de salud a desparasitarte con un yogurcito, no tuviste infancia. ¿Con un yogur? La otra es, si de niño no viste el comercial de si tú sientes que te pica la colita, no tuviste infancia. Oh. Era una de esas, tienes lombrices. Creo que hasta la fecha todavía lo pasan. Todavía, ¿no? Lo pasan. ¿Todavía lo pasan? Y luego el último salió un niño que decía, a mí me pica, a mí me pica. ¿No eres ahí? Oh. ¿Estás sí? Oh, pues, yo no sabía que fuera tan viejo, ¿a poco sí? Sí, todavía ya están viejos los cerros. Ay, yo pensé que era, ¿no? Que te pica la... Sí, sí, sí, se dan, danos como, como unos... Pero eran los oxiuros, ¿no? ¿Eh? Los oxiuros. ¿Qué son los oxiuros? Pues hay como unos little bugs en la colilla. ¿Sí? Que le daban a los niños. Se nota se que llaman parásitos. No, pero se llaman oxiuros. ¿Oxiuros? Son las, como las bacterias, el término, sí. Se nota que te dieron porque hasta la canción... No, porque mi abuelo era doctor. Es doctor, es doctor. Uh-huh. El abuelo, la Isel es doctor. Entonces uno dice, ay, ¿qué traes? Oxiuros. Sí. No, sí, a los niños les da eso. Porque ya ves que los niños a veces no se limpian. No, no, los niños no se limpian. Los niños no se limpian bien. Lo siento. Anda, bien, lo vio, sí aventaba. Ay, qué asco, señor. No, que no, no, no manche. No voy a decir nada. Vamos con Bueno, el chino le robó a Víctor una que ya estaba en la línea telefónica. La del palo con el garrotazo en la piñata. Bien raro. Vamos con... No, no la robé. Me la pusieron aquí. Jorge. Jorge. ¡Jorge! ¡Lo amo! No me amas, me deseas. ¿Cómo estás, Vale? Bien, Vale. Le hablo desde acá, desde Anaheim, Michoacán. Desde Anaheim, Cali. Aguas, porque es Anaheim. Está bonito, pero está perra la placa en Anaheim. Oiga, sí, cierto. Don Cheto, antes de que le diga mi cuál tuviste infancia, no tuviste infancia, contésteme fuera de línea, quiero hablar con usted. Órale, ya dijo, prometido, no le vayas a colgar, chica Ferrari. Porque no, ya te me cuelguen, Vali. Que no les cuelgues y los cuelgas. Y me cuelgan, Vali. Ahora sí, Vale, jálate, pues. Don Cheto, présteme la Giselle para quitarle dos de uno. Dos. Ay. En la pura chompeta para que se le quite la bofona. Venga, bolas. Mire, Don Cheto, ahí le va. Va hacia Giselle. No tuviste infancia. Ajá. Y no te enamoraste de la maestra Patty Arichigan y ahora estás enamorado de la hija Giselle Bravo. ¡Oh, my Ay, God! No más. ¡Está hablando de mi mamá! No, ¿A poco conociste a la mamá de Giselle? ¿A poco tú conoces a mi mamá? ¡Ay! Exactamente, a Totonico de Bajo. ¡Oh, my God! ¡Ah! Y fuiste a la escuela de ella. Debió estar muy guapa. La maestra está guapa ahorita. De joven debió estar muy guapa, ¿eh? Mi mamá era la atracción, era la maestra bonita. Está guapísima, ¿eh? Sí. Guapísima. Así andaba siendo yo presidente de la Junta. Oye, de Familia, ¿fue tu maestra mi mamá? Sí. ¡No manches! Sí. Pero estaba enamorado de ella, pero ahora está enamorado de la hija. ¡Ah, bueno! ¡Ah, eso es todo! ¡Que siga la mata dando, viejo! ¡Que siga la mata! ¡Oye, qué padre! ¡Sí, la mamá, jala la hija! ¡Ay, qué chido! ¿Cómo se llama? ¿Cómo es? Es que mi mamá se llama Sonia Patricia. Sonia, entonces la conocen como Pati Arechiga. Arechiga. A ver, trae locos a los chicos. La maestra Pati. Si nunca te enamoras de una maestra, tú. Yo sí me enamoré de una maestra. ¿A poco sí? ¡Ay, chiquita, era el director! ¡Era el director ahí! ¡Don Cheto! ¡Era el profesor! ¡Yo se enamoré de...! ¡Era el maestro de educación física, hombre! ¿Sí? No, maestra, fíjate. Nomás por eso iba a hacer ejercicio el salido. No, era el maestro Oscar. Maestro Oscar. Quedó en educación física. Y se está riendo, porque creo que hasta le dividí el nombre. ¡Ah! ¿El nuestro Oscar? ¡Que ¡Don Cheto! Iba con sus chorcitos sesenteros. ¿Sabes qué? Ándales ahí. Ya se iban todos los chiquillos ahí, se quedaba. Oiga, maestro. Me lastimé. Como que sentí como quien saqué. Ayer te hicimos sentadillas, duele bien feo aquí, como que. Es normal. Ay, pero me duele a Kiri. Se bajaba el short, aquí no. No, no. Ay, no. No, pues, chino, eres un puercazo, tú ya te, o lo sea, llevas a otro nivel. Mantente dentro. No, le enseñaba dónde le dolía. El chino se mantenga dentro. El chino cree que todos son de su condición para empezar. Mira, haz de cuenta que estamos en, el chiste es como en un ring de lucha libre. Ahí adentro de ese ring, haz todo. No, no vueles hacia afuera. O sea, mantente. Pero es lo chido. No. ¡Golazo de la tercer cuerda! No, mantente sobre el ring. Eso es pelear, lucha olímpica. Grecorromana a ras de, lona. Man. Boring. Está bien, pues. Tú luego te vas ahí y se bajaba los calzones abajo. No puede salir. No, se bajaba el calzón y se abre. Aquí me duele. Aquí. Bueno. ¿Qué me soba? Ok, pues ya no. ¿Qué? Eres un asco, la neta, con tus cosas. Si de niño nunca... ¿se te fundió la tele viendo La Pantera Rosa? No, tuviste infancia. No entiendo. ¿De qué se fundían las teles antes? Se fundía. Cuando en los ranchos se fundían bien mucho, porque había cortos y ¡pum! Adiós, tele. Y para que la arreglaran, ¡no! Ya. No, ya una fundida, ya no. Más en se fundió, ya no prende a Mike. Ya no prende, ya no prendían las, televisiones. Ya vamos a regresar con Notiche, Andy. Dochito, ¿qué trae? Anda muy sin. Entonces, oiga. La fundida de la tele y el maestro Oscar. ¿De ahí? Aquí sigo la risa. Ay, Andy, pues los quiero mucho. No los quiero. No somos la CBS, pero tenemos las noticias con el panzón, que ya no se ve ese. Notiche. Bienvenidos a Notiche, señores. Señoritas, ¿cómo estamos? Al puro millón. Al puro millonzón. Giselle Bravo anda mala. Alguien que quiera que le pegue la gripe. O unos besotis. Que me llame cure. Aquí el número en cabina. Necesito a alguien que me cure. 818-520-1055, por favor. ¿Por qué se ríe, señor? No, está bien, está bien. Sí, se ocupa, se ocupa, se ocupa. Me acompaña el señor Elvin David David. El señorón de la radio. Bien, señor. Bien, bien, bien. El señorón de la radio. Nomás lo que es, nomás lo que es. Nomás lo que es. Ay, señor, ¿por qué le da alas a los alacranes? Ay, señorita, que usted no esté al nivel. Ay, cállate, está. Cállate. Es su problema. Cállate. No, no, te, no seas así. Shh. Me acompaña el señor de los espectáculos, Saíd García Soto. Ahí sí le creo. Iba a decir señora, pero me detuve. No. Me detuve y me contuve, pues, ¿verdad? Porque dije, no quiero yo faltarle respeto aquí a las señoras. ¿De cuál es señora? A las señoras en general. Hoy tengo noticias que no me van a agradecer. No. ¿Cómo? ¿Por qué lo dice? ¡Oye, Notiche! Zapata gay. Esta pintura causa polémica y ya se enojó la familia de Zapata. También. ¿Cómo está eso? Desaparece avión militar chileno. Llevaba 38 personas a bordo. Les tengo todos los detalles. De veras, ¿verdad? También. ¡Mató a secuestrador! ¡Y ahora! ¡Está en la cárcel por eso! ¡Le tengo los detalles! ¡Hijos de eso! Ironía de la vida. Hijo. En los deportes, el señor Agapito Padilla, que nos trae todo lo relacionado con los movimientos Chivas, se está armando de calle en boca. Va a aparecer la selección nacional. ¡También en los espectáculos! ¿Cuándo podría regresar Julián Álvarez a Estados Unidos? Como lo dije ayer, se casó Yuridia y ahora hay imágenes. Miss México podría trabajar con Guillermo del Toro. Y entrañable, reveladora y choqueante, la entrevista inédita de Jenny Rivera. Le tengo la información. Ay, la verdad, a mí me rompió el corazón. A mí también. Lloré yo con la entrevista ayer. Ay, sí, estaba bien fuerte y mal. Ay, Saí. Vamos con la empezar con la noticia el día de hoy, todo el equipo. Giselle, empezamos contigo la noticia que le está dando la vuelta al mundo. Un avión militar de la Fuerza Aérea Chilena se perdió. Efectivamente, señor, un avión Hércules de la Fuerza Aérea de Chile desapareció el día de ayer con 38 personas a bordo cuando se dirigía a la base antártica chilena. Eso fue lo que dijo el presidente Eduardo Frei Montalva desde la ciudad de Punta Arenas, que está al sur del país. La aeronave despegó a las 16:55 horas. ¿Quién dijo eso? Eduardo Frei Montalva se llama. Pero no es el presidente de Chile. Pues dice el presidente Eduardo Frei Montalva. Así dice, mire. Eduardo Frei Montalva, presidente Eduardo Frei Montalva. Ok, pues está bien. ¿A poco no es? ¿O era mujer? De Chile no es el presidente, él. Más de presidente y de qué, tú chino dos. Ah, pues no sé, ahorita le investigo. A ver, yo. nomás leen a lo puro. Oiga, dice que la tripulación era perteneciente a la FACH. Que entre los pasajeros 15 son miembros del ejército y 3 eran civiles, 2 personas de la empresa de ingeniería del avión y una persona también de la Universidad de Magallanes ahí del país. Dicen que la aeronave cumplía tareas de apoyo logístico y trasladaba personal para la revisión de una maquinaria y también de abastecimiento de combustible de la base antártica chilena. Y el presidente, sí, don Cheto, el presidente, aquí también dice de nuevo Eduardo Frei Montalva, para realizar tratamiento anticorrosivo de las instalaciones de la zona. Mientras tanto, las autoridades declararon el estado de alerta por la pérdida de las comunicaciones. Lo que pasa, a ver, nada más para aclarar, Eduardo Frei Montalva es expresidente de Chile. Lo que pasa es que en Chile les dicen presidentes igual que en Estados Unidos. El presidente actual de Chile es Sebastián Piñera. Pues. Entonces, pero Eduardo Frei fue presidente de 1964 a 1970 y en Chile le siguen diciendo presidente a los expresidentes. Oye, pero él, ¿por qué da el comunicado? No lo sé. That's weird, ¿no? I don't know. Traes un cochinero ahí. No, Don Cheto, esta literal es lo que se anunció oficialmente. Dicen que las autoridades declararon el estado de alerta. Es que te voy a decir un tan mal. Porque la base se llama así. La base militar. La base militar se llama. La base se llama Base Antártica Presidente Eduardo Frei Montalva. Ah, no manche. Sí, se llama la base. Por eso digo que traes un cochinero. Bueno, pero me entendieron. Tito Padilla, el síndrome de Tito Padilla anda en la cabina. Tito Padilla, sal de mi cuerpo. Dicen las autoridades, Don Cheto. Tito Padilla. Pero me entendieron. Declararon el estado de alerta por la pérdida de las comunicaciones y activaron medios aéreos en búsqueda de la Fuerza Aérea, Don Cheto. Así también como un equipo en búsqueda y salvamento, pero hasta el momento, Don Cheto, no se ha sabido nada. Pero bueno, la cifra oficial es de 38 pasajeros. Hasta este momento es todo lo único que se sabe, Don Cheto, y es una tristeza. Sí, ya pues se habla pues de que ya nomás están en la búsqueda. Probablemente son por restos. Ay, qué cosas. Ahorita regresamos. Yo les platico de Zapata Gay. Ya están demandando al que hizo esta pintura del general Zapata arriba de un corcel blanco, pero está desnudo con un sombrero de charro rosa y pues zapatillas y toda la cosa. ¿Y a poco? Sí. Zapatilla más que zapata. A ver. Una zapatilla con tacón pistola. Y lo están ya se ofendió la familia. A ver, yo digo que con razón. Mira, todo que eres. Esa imagen nada más hay que aclarar que lleva mucho tiempo ya. Lo que pasa es que ahora justamente se hizo viral hace algunos días. Qué fuerte. Regresamos. Estamos de regreso en NotiChat y les cuento que Ramón Merino, de 66 años, dio muerte a un sujeto que, acompañado de otros presuntos delincuentes, intentaban secuestrar a uno de sus hijos. Esto pasó en el poblado de Temalucan, Alcutzingo. ¿Dónde es Temalucan, Alcutzingo? Bueno, es en Veracruz. Digo, porque van a preguntar, ¿dónde es? En Veracruz. El hombre, al percatarse no del riesgo... No tendríamos que preguntar, tú tendrías que decirlo. Cállese, estoy hablando. No, estés callando. No. Está hablando con la boca llena. Primero traga y luego habla. No, estoy de acuerdo con Said. Perdón que te diga, pero estoy de acuerdo con Said. Él, tú tienes que decirlo. Ya lo dije. No tienes que preguntar. Tú no tienes que preguntar una mano. Seguro van a preguntar. No, no es que preguntemos. Es que tú lo tienes que decir. En el rancho Santa María, municipio de Querétaro. No sé, algo así que decir. Está bien. Y te pregunta dónde, déjame decirle dónde, porque de seguro van a preguntar. Ahí te ahorras todas esas palabras. Ya los conozco. Y dices en Tecuchingo, Veracruz. De Camalucan al Cuchingo, Veracruz. El hombre, al percatarse del riesgo, tomó un viejo rifle, afinó la puntería y le dio, como dicen en el rancho, y le bajó vara a uno de los agresores. No le bajó vara. Oh. Bajar vara es golpearle. Bueno, lo aquí mató, ya lo mató. Le dio crán, crán al alacrán. Lo... Le dio piso. Si quieres oír Tibarrio, le dio piso. Le dio piso, pues. No esperaban que un hombre les hiciera frente. Nunca pensaron que un viejito de 66 años tuviera el valor y la puntería de Don Ramón para defender a su familia. El problema es que ahora el héroe tiene el problema de haber matado en defensa propia a este delincuente, y ahora está detenido en el y el pueblo ya se amotinó, ya hicieron retenes y bloqueos pidiendo que sea liberado. Hasta aquí la información, señor. Gracias. ¿Le gustó? Sí, no, de hecho. Yo nomás quiero quejarme quiero quejarme porque Giselle hizo un cochinero machín. Por primera vez. Corrigió. No, a mí me corrigió más que a ella, señor. No, a mí me corrigió más y no estoy chillando. Te dijo, trae un cochinero y ya. Y no estoy chillando. No, se le corregí y yo también acoté a su noticia y ella no dice nada. Y no me enojé, entonces, y no le dije cállate. Oye, no le dije porque nada. Cállate, luego. Él está hablando con la boca llena, señor. No hablo con la boca ¿cómo llena. ¿Cómo no? Usted está ya yo buscando. Puedo estar con la boca llena y me escucho mejor que tú. Sí, no más hasta él se escucha mejor porque él ya está acostumbrado a hablar así, con la boca llena. Por eso. ¿A qué se refiere, señor? Ey. ¿Eh? ¿A que no entiendo su comentario? Llena de razón. Ah, gracias. Ah. ¿Te gusta? Oh, claro, que le gusta, sí. Entonces, ahí son tan mal tú. Tienes razón. Ahí sí puede ser que me gane. Con la boca llena, sí, habla. Sí. Ahora voy a ir con lo mismo. ¿A qué te refieres? Hay una disposición. ¿Disposición? Estás con la boca llena ahí. ¿Disposición? ¿Cómo se dice? ¿Disposición de Arti? Exposición. ¡Exposición! No disposición. Es que yo lo dije en inglés, por es display. ¿Disposición? No, that's exposition. Okay. Exhibit. Bueno, ahí trae pues una exposición de arte en Bellas Artes que se llama Zapata después de Zapata, donde hay pues todo, muchas obras de arte pues que muestran en diferentes facetas a Zapata, todo tiene que ver con Zapata. Pero hay una que llamó mucho la atención. Zapata está arriba de un corcel blanco, que por cierto va Iniesto el caballo, ¿verdad? Va Iniesto. ¿Iniesto? Y él va... ¿Qué es eso? Really. Yes, really. ¿Qué es Iniesto? Yo no sé qué es Iniesto. ¿Tú sabes qué es Iniesto? Es una erección de su falo. ¿Eh? ¿Qué es falo? ¿Qué es falo? Ay, chiquita. Tiene una erección ¿cómo se escribe? Falo. Giselle, le di si no le digo, vale. Le di si no le digo. ¡Regáñela! Anda firmes el caballo, pues. ¡Ay, a poco! Esto es el corcel blanco. Anda Iniesto el caballo. ¿Verdad? Tiene una erección en su falo. ¿Verdad? Como dijeran en el rancho. Anda bien firmes. Y Zapata lo va montando. Zapata está desnudo. Su piel morena bronceada. Desnudo. Se le nota una marca de un calzón, como que no le pegó el sol allí. Y trae tacones. El tacón, trae zapatillas, pues el tacón es una pistola. El sombrero charro que trae es color de rosa y tiene una mirada, su cara apoyada en uno de sus hombros, quiero pensar que es el hombro izquierdo, con una mirada pues, muy pispireta. Esto causó indignación. Y habló ya la familia. La pintura no es nueva, ya tiene mucho tiempo, pero la agarraron para ser parte de esta exhibición sobre Zapata. Ajá. El nieto de Emiliano Zapata dijo, no tengo nada contra la comunidad LGBTHIJKLMNOPCORESTBZ. Pero no está bien que presente el caudillo de esa manera, o sea, gay. Él lo dijo así, el caudillo de gay, así lo dijo él. That's crazy. Ya que lo denigran. Como quiera que sea, esta obra que está expuesta desde el 27 de noviembre ya existía mucho tiempo antes de pertenecer a esta colección que integran la muestra de 70 piezas sobre Zapata. Y pues llegó a ojos últimamente en esta semana de la familia Zapata, que ya habló y ahorita les digo lo que dijeron. Señor, yo nada más quiero comentar y haciendo referencia a lo que él dice, pero en general para dejarle claro a mucha gente. ¿Por qué tendría que denigrarlo que una persona pueda comentarle que es gay? Es como si yo me denigrara porque me dijeran que soy heterosexual. ¿Qué tiene de denigrante? Pero estamos de acuerdo que sí, también de todas maneras. Sí. No, y voy a leer justamente lo que pone la periodista Luisa Cantú referente al tema. Adelante. Dice, me extraña que Jorge Zapata, nieto de Emiliano, no esté protestando por el trato de los campesinos que le dan el día de hoy a nuestro país, que su abuelo era un luchador de los derechos de los trabajadores del campo, y si le parezca una ofensa al legado de su abuelo, un retrato afeminado que solamente representa no lo que era su abuelo, sino una expresión artística alejada de lo que realmente representaba o no el caudillo. Pero aquí entramos al tema escabroso de qué es... ¿Qué tan necesario es lo innecesario? Ay, yes. Qué bonito, mi guillo. No es necesario eso. No es necesario hacerlo de esa manera. Puedes representarlo de otra forma. No sé. Que pongan tu cara, o sea, ahí. Si no existiese esa pintura, el mundo seguiría siendo no igual. Pasa nada, pero también, el artista que fue quien pintó ese cuadro, él lo quiso representar Fabián así. Fabián Chaires se llama. Fabián Chaires lo quiso representar así. Ya si la gente que hizo la exposición decidió unirlo ahí y hay gente que no le gusta, pues es también una exposición. Así como en muchos momentos usted ha visto el arte sacro, representan inclusive desnudo a Jesucristo, a los y hay muchas cosas que a la iglesia no le gustaban, pero es la expresión de un artista. Punto y se acabó. Tendremos que hacer un tema de esto y ni mucho menos decir que el considerar que Zapata fue homosexual o presentarlo afeminado es denigrante para el caudillo. ¿Qué tiene de denigrante? Ahí dicen algunos historiadores. Bueno, como quiera que sea. ¿Pero qué tiene de denigrante? Que el mexicano lo tiene como obviamente un héroe nacional y el típico. Es más, si tú piensas, cierra los ojos, cierra los ojos y cuando piensas macho mexicano, le apuesto a que el 80% se le viene a la mente algo parecido a Zapata. Ya. Yeah. Claro. Entonces, no sé. ¿Es transgresor el artista? Sí. Sí, porque precisamente eso es lo que quiere desmitificar. Sí. La figura masculina, el representativo macho del mexicano en la imagen de Zapata, desmitificándola, poniéndola desnuda. Estoy completamente de acuerdo. En todo eso estoy completamente de acuerdo y puede no estar de acuerdo la familia. A mí lo que no me gusta, no me parece, es que el sobrino, el señor Jorge Zapata, esté diciendo justamente que poner o representar a su abuelo como homosexual es denigrante. Creo que ya te estoy empezando a entender. O sea, no, discúlpame. Si a mí me dicen gay, homosexual o cualquier cosa, a mí no me ofende. Sí, ¿y? Diría Lucero. Es como si a ti te ofendiera por decirte hombre. Pues no, no te ofende a mí tampoco. Ok, bueno. Pero te voy a decir lo que dijo don señor. Es un pintor desconocido que quiere fama. ¿Dónde saca a nuestro general? Ahora sí que de gay. Entonces yo creo que como familia, como pueblo, donde somos netamente zapatistas, eso no lo vamos a permitir, dijo el nieto de Zapata en esta conferencia de prensa. Denigra la figura de nuestro general pintándolo de gay. ¿Dónde está la bronca? Denigrar la figura del general, eso se te hace poco. Le preguntaron dónde está la bronca y él dijo, denigrar la figura del general se te hace poco. Es un delito. Yo no sé para ustedes como periodistas qué significa denigrar la figura del general. Para nosotros lo están denigrando y no lo vamos a permitir. Estos babosos no estuvieron ocupando sus lugares que ahora ocupan. Y ahora, y con eso le están pagando, denigrando la figura en un lugar importante como Bellas Artes. No estamos de acuerdo, señores. Les voy a hacer una advertencia. Ahorita, Si ellos no quieren tomarla por la buena, al rato que la gente se enardezca, no va a haber poder humano que la pare. Y si quieren que vayan a hacer destrozos a Bellas Artes, que se atengan a las consecuencias, les estamos advirtiendo. Esto es como una advertencia a decir que la gente se estaba ya muy enojada allá en Morelos y quería ir a destruir la pintura de Chaires a Bellas Artes. Eso es más una amenaza que una advertencia, ¿eh? Como quiera que sea. Así está la cosa, pero mira, da mucho de qué habla y ya estamos. Es que sí está media fuerte la imagen, oiga, como el caballo y todo. Entiendo que el arte es transgresor, por eso así siempre ha sido. ¿Verdad? Es transgresor el arte. Un arte que no es transgresor, pues a lo mejor no es. ¿Verdad? Pero no sé, si ya te metes aquí con camisa. ¿Was it necessary? Mira. A ver, nomás le voy a decir algo. Si siempre querían representar a Zapata como un macho, no hubieran permitido que Alejandro Fernández hiciera de su película. Nomás digo eso, nomás lo dejo eso. Mira, claro. En Estados Unidos... O sea, la verdad, let's be honest, girl. Lo que pasa es que en México tenemos un respeto muy grande por los símbolos patrios y obviamente por nuestros héroes, ¿verdad? Cosa que en Estados Unidos no. Yeah. Acá en Estados Unidos, para la gente que nunca ha venido a Estados Unidos, que nos escucha en México, acá el uso de las imágenes de los héroes, de los patriotas estadounidenses, son de dominio público y puede ser lo que pues, sea con ellas. Las puedes poner en playeras, las ves tú en los espectaculares de la calle anunciando carros, anunciando coches. Anunciando grandes ventas de los presidentes y pone a los presidentes con gorra y con unos lentes y... Acá se puede hacer eso, en México, yeah. No. Por eso es que esto da mucha ofensa, pues esto. Of course. Acá no, acá tú agarras a Benjamin Franklin, le pones un cigarro de marihuana y anuncias de venta de marihuana en tal esquina y no... No te la hacen de todos. No te la hacen de todos. Ya. Yeah. Acá, pero allá no. Anyway, así están las cosas. Regresamos con... Pero me entendieron, Tito Padilla. Tito, las Chivas se están armando y lo noto a usted muy entusiasmado por esto, Agapito. Tiemblen 18 equipos del fútbol mexicano porque la nueva selección se encuentra en Guadalajara, para ser exactos. 17. Allá. ¿Eh? 17, ¿por qué 17, mi querido apreciable? 16, porque Chivas 17, porque ya quitaron uno. No, compañero, no. Viene una sorpresa grandísima, compañero. Por ahí el señor Curi le sabe bastantes, pero bastantes trapos sucios a algunos directivos del fútbol mexicano y se dice que es muy posible que regrese el Veracruz. Tranquilos, no se quieren dar. Ahorita nos platicas, pues, Agapeiris, claro. Regresamos. Con claro que sí, compañero, a regresar. Usted es como Don Cheto que le tiene miedo al internet. Aquí vienen los resultados deportivos con Tito Padilla. Tito Padilla, las Chivas se están reforzando, calle en boca, ya llegaron varios. Compañero, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que se encuentren, aquí le va. Compañero, usted dígame, esta alineación... Hasta el momento, a falta qué de algunos... ¡Qué contentito, Tito! Hombre, antes que los Chivas andamos ahorita bien entusiasmados. A ver, ¿ustedes Chivas? Ahí te ¿Dije andamos? ¿Sí? Sí, andan, dije. No, andan, dijo andamos, los Chivas pecos, andamos. Y ustedes Morelia. No es Chivas. Yo soy aficionado al fútbol, se acabó. Ahí le va la alineación, compañero, para que la Giselle y mis amigos ahí se den el lujo de... Casi la selección nacional. En la portería... Toño Rodríguez, que ya estaba aquí. En la defensa, procediente de Necaxa, el Chicote Calderón. Irán Mier, que ya estaba, procediente de Necaxa, Alexis Peña, y procedente del Cruz Azul, José Madueña. En la media cancha, Jesús Molina, que ya estaba, procediente de Santos, el Gallito Vázquez. Vámonos por los laterales, o sea, vamos unos dos buenos extremos. Canelo Angulo, que viene del Necaxa, Uriel Antuna, que viene del Galaxy, y en la delantera, de procedente de León, pero bueno, que es de edad de Chivas, JJ Macías y Alexis Vega. ¿Qué le parece, compañero, esta alineación? Oiga, ¿y lo de Pizarro entonces es puro rumor? Pizarro a nada, compañero, a nada, pero de que se quiere ir para Europa. ¿Qué le parece? El que ya está ahí, se me hace que ya es Guzmán, nomás que estamos por más tranquilos. O sea que todo pinta, compañero, para que las promesas que el señor Ricardo Peláez prometió, que hizo, que dijo, que iba a formar esto y que tendría que negociar, está soltando los 50 millones el hijo Vergara. ¿Qué le parece? Pues está bien. A Mauri dijo, aquí está la chequera. Dijo a Mauri, toma posesión de ella, señor Peláez, y haz de este equipo por el cual van a temblar los siguientes 3-4 años. ¿Qué le parece, compa? Oye, Tito Padilla, pues claro, no nos olvidemos que en el a diferencia de los otros equipos, pues Chivas tiene que echar mano del talento del mexicano nada más. Bien. Exactamente. Sin, porque no se puede buscar extranjeros y toda la cosa. Y mire las edades de cada uno. Está hablando de que son muchachos que vienen con muchísimo tiempo para poder jugar. Oye, el Chicote, ¿quién es de ahí de Guadalajara? No, ¿verdad? Es de Colima, ¿no? Colima, compañero. Es colimense, ¿no? Colimense, exactamente. Pues quién sabe. Pero oye, Tito Padilla, en los Pumas también ya agarraron su primer refuerzo de acá del Real Salt Lake, un morro de acá del Real Salt Lake. Sebastián Saucedo, es mexicoamericano, edad y mediocampista. ¿Jugó en Veracruz también ese Saucedo, edad? Jugó en Veracruz. Sí, bueno, de venir para acá. Que bueno, compañeros, están reportando, pero en la que llama la atención, pues, son Chivas, ¿verdad? O sea, Chivas que llegan y llegan a Guadalajara y llegan a Jalisco y llegan a Guadalajara y llegan a... O sea que ya está, esto es un mero trámite para poder disfrutar de la próxima temporada. ¡Ay, compañero! Ya quisiera que empezara el próximo torneo y que el señor Tena ponga a cada uno en su lugar. Ahora sí, hasta playera vas a comprar, hijo. ¡Oh, compañero! ¡Hasta el uniforme! Oye, Pulido ya se fue, ¿verdad? Está nada de Chicago Fire, compañero. Dice únicamente que no quiere la morra, no quiere vivir en México. No, la esposa. Ya se quiere. Sí, sí. Por ahí le apretó, pues, le apretó un poquito las tuercas y quiere que la saque de por ahí para venirse acá a los Estados Unidos, para ser exacto, para Chicago. Aparte, y luego, ¿te imaginas con Macías? Iban a hacer ahí un choque allí. No, sí, de todos modos está bien, porque Macías, yo pienso que tomó la mejor. León está muy agradecido. Voy a también a darle las palabras de León. Mis respetos por la forma en la cual se expresaron del muchacho. Lo vamos a extrañar. Ya habíamos llegado a un acuerdo económico con el Club Guadalajara. No pudimos llegar a un acuerdo con él, con el jugador. Y es por eso que pedía 220% de aumento. Pues, compañero, con los goles que ha hecho y que hizo el León, yo pienso que no era de que los pidiera. Yo pienso pero que era para de ganar 2 millones de pesos al mes o algo así. Que no, pues, ¿cuándo, güey? Eso los gana el chino. Pero pues bueno, el chino es el chino. La trayectoria, viejo, la trayectoria. 15 años de respaldo. Oye, Tito, ¿qué más? Compañero, recuerda usted, antes de pasar al fútbol americano, rápidamente una nota. Juan Román Riquelme regresa a Boca Juniors, no como jugador, tranquilo. ¿Sabías tú que es mi jugador favorito del mundo mundial? Él es, sí, usted me dijo una vez, compañero, que era Juan Román Riquelme, el mejor mediocampista de muchos tiempos en Argentina. Bueno, pues ahora será vicepresidente del equipo, o sea que le reconocen la trayectoria. ¿Qué le parece, compañero? Pues está bien, muchas gracias. No, lo que no le gustaba mucho el juego de Riquelme, porque decían que paraba el juego. Y algo no, de eso, pero no, para mí no. Era lento y paraba los contragolpes. Pero bueno, a mí me gustaba mucho. Y Tito, y ahora sí, pues ándale, que es tu última, Compañero, ¿por qué siempre me apresura? Pues a mí, bueno, está bien, pues yo soy el de grito en el arroz, en fin, ni modo. Compañero, rápidamente, ¿cómo está la cosa? Bueno, partidazo, partidazo de la NFL, partidazos más bien. Ya por ahí Green Bay está ya del otro lado, está no como comodín, sino ya pasó a esperar. Una semana de espera, también San Francisco con su triunfo ante los Santos. ¡Qué triunfo, ¡Qué triunfo de los 49 allá en Nuevo Orleans, compañero! 48-46, iban perdiendo, faltaban 4 segundos, compañero. 4 segundos, perdiendo por 2 puntos. Un gol de campo lo salva el partido y los mete de lleno otra vez a lo que es una semana de espera. Bueno, los que están ya siempre ahí, pues son los Cuervos de Baltimore, que no hay quien los pare, no va a haber quien los pare también, pero en fin, vamos a ver qué pasa. Y bueno, pues también los Patriotas vuelven a perder. ¿Con quién? Con los Jefes de Kansas City. ¿Cómo quedarían o cómo estarán ahorita los que descansarían una semana si es que no hubieras terminado la temporada? Pues estarían descansando Green Bay, los 49 de San Francisco, por un lado, Cuervos y Patriotas del otro, así a esto, a nada, semana 14, vamos a esperar porque vienen muchos más juegos, muchos dicen casi, casi de playoffs en lo que resta de la temporada. Señores, señores, es todo en los deportes. Síganme en mis redes sociales, Tito Padilla 74, todos juntos en espacios, o Tito Padilla Deportes en Facebook, Instagram, también en Twitter. Bastante información deportiva, compártanla y les encargo que le den like a las páginas. ¡Yo me voy! ¡Me borro, me subo, me desaparezco! ¿Quién dijo fuga? ¡Deportes! ¡Tito Padilla! Gracias, regresamos contigo, que está ahí. Al regresar, Don Cheto, ¿cuándo podrá regresar Julión Álvarez a Estados Unidos? Además, como lo dije ayer, se casó Yuridia. Ya hoy hay imágenes. Miss México quiere trabajar con Guillermo del Toro y entrañable, reveladora y choqueante. La entrevista inédita de Jenny Rivera, le cuento al regresar. Don Cheto, al aire. Siéntese, señora, porque ya llegó Said con los chismes del espectáculo. En Don Cheto al aire. Muy buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras, Don Cheto. En este martes de Despeinar al Peluquín, ¿cómo está mi gordo pichocho? Yo estoy bien, hijo. ¿Y tú cómo estás? La verdad es que ayer fue un día que la verdad me quedé muy impactado con la entrevista inédita a mi comadre Jenny Rivera. Ayer, como lo comentamos aquí en el programa, se cumplieron 7 años de que la diva ya no está con nosotros. Ay. Y yo pensé que después de que hemos visto infinidad de cosas de ella, jamás iba a haber algo que pudiera ser completamente nuevo, inédito, o que yo dije, ya la familia ya le rascó por todos lados y ya sacaron todo lo que podía sacar. Pues ayer me quedé girando en un tacón, Don Cheto, porque realmente quedé sorprendido, impactado, conmovido, lloré, me espanté al ver la entrevista inédita que le hizo mi compa Pepe Garza a Jenny Rivera. Sí, cállate. 35 minutos en YouTube, la gente que no la pudo ver ayer por Estrella TV, que pasó a las 8:07 centro, la puede ver en YouTube, está en el canal de Pepe's Office, también la subí ahí en mi liga, en mi historia, nada más le da swipe up y ahí se va directo al YouTube de Pepe's Office. Pero la verdad es que impactante la entrevista. Yo no esperé, y se los digo con toda honestidad y de todo el corazón, yo no esperé que iba a estar tan buena. Muchas veces te venden cosas y a veces en la televisión somos expertos y sobre todo la gente que se dedica a vender las cosas, decimos, bueno, ponemos una probadita, pero realmente a veces la probadita, como en los trailers de las películas, está mejor, la probadita que la entrevista. Y la verdad es que la entrevista completa, todo el tiempo, te mantiene ahí sin pestañear. Quiero que escuchemos un fragmento y el compa Pepe Garza está aquí para platicarnos de esto después. Escuchemos. Todos los días que estoy en México, es cada fin de semana exactamente. Y sí, es un riesgo que uno está tomando y que uno dice, bueno, ¿por qué lo sigues haciendo? Y por el amor también a lo que uno hace. Entonces, ¿has recibido llamadas advirtiéndote, alertándote de que hay gente que pretende hacerte daño? Sí. En una próxima tocada en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Así es. Esta entrevista pues es hoy miércoles, ¿no? Hoy. Así es. Miércoles 27 de julio, más o menos a las 4 de la tarde. Y yo quise hacer esa entrevista con usted, Pepe, porque hoy mismo recibí una llamada, mi business manager, Pete. Recibí un correo de parte de una persona que está haciendo un evento mío en Arizona, empresarios de aquí, en casinos. El FBI se comunicó con ellos, queriendo comunicarse con Jenny Rivera. Ellos se comunicaron con Pete Salgado. Pete me habla a mí. Cuando suena el teléfono es que algo está pasando, que tenemos que hablar. Recibí esa llamada y me dice que es una llamada muy importante, que el FBI quería hablar conmigo, quería comunicarse conmigo. Pete habló con ellos, le dije, habla tú primero con ellos, ve a ver qué es lo que quieren. Pete se comunicó conmigo y me dice que quieren hablar conmigo de una amenaza de un secuestro, amenaza de muerte para mi presentación del 29 de julio en Reynosa, Tamaulipas. Entonces ya fue cuando yo me comuniqué con ellos, querían verme en persona, dije que con gusto, y al final de cuentas les di mi número de celular, les dije comuníquense conmigo. La probabilidad de que esta llamada sea una falsa alarma, lo que sí existe, digamos, es probable que estas personas estén haciendo pasar por agentes del FBI. ¿O? No, son reales. Son reales. Son reales, sí. Yo me comuniqué con ellos y me mandaron un correo con los números. Hablé a las oficinas para asegurar precisamente eso de que no sea gente que se esté haciendo pasar por agentes del FBI. No, hablé con la gente es de la oficina del FBI de San Diego, números correctos. Y ya me comuniqué con el agente y me dijo que había recibido una llamada de una persona con mucha credibilidad en Reynosa, Tamaulipas, que hay rumores, y no rumores, sino que es una realidad de que Jenny Rivera será secuestrada este fin de semana en Reynosa, Tamaulipas. Fue una amenaza de secuestro después de que una presentación anterior en Reynosa, Tamaulipas, un grupo armado irrumpió en el concierto de 18 mil personas de Jenny. Jenny tuvo que salir corriendo para subirse a su camioneta, y cuando trató de huir en su camioneta estaba bloqueada por otra y ella tuvo que quitarse las botas e irse corriendo junto con la marea de 18 mil personas un concierto antes. Y cuando ella se dio cuenta que le habían puesto otro concierto en Reynosa, no tuvo más que hacer ese concierto. Eso lo narra en Pepe's Office. De regreso, Don Cheto, tenemos aquí a Pepe Garza para que nos platique de esa entrevista. Tengo preguntas con Pepe, pero ahorita al regresar, no se vaya, por favor, te regresamos. Oiga, familia, una hora más de programa. Mi compa Pepe Garza aquí en cabina. Ayer, pues ahora sí que poniendo en shock al mundo del espectáculo con una entrevista inédita que se presentó en Estrella TV anoche y también está en el canal de mi compa Pepe Garza. Una entrevista que hace ya varios años se la pidió Jenny Rivera. Esto fue hace un año y medio antes de su fallecimiento de Jenny, ¿verdad, compa Pepe? Muy buenos días a todos. Sí, Don Cheto, efectivamente fue alrededor de año y medio antes. Fue en el mes de junio o julio, creo que el 27 de julio, esto del 2011, y ella fallece el 9 de diciembre del 2012. Entonces, sí, pues hacía tiempo ya que la muerte lamentablemente estaba rondando a nuestra amada diva. Y entonces, pues ella sintió que tenía que dejar ese testimonio, ¿no? Ay, compa Pepe, pues sí estuvo fuerte. Lo que escuchamos ahorita fue de una amenaza de vienes a tocar porque vienes a tocar. Así ese es. Ese tipo de amenaza, ¿verdad, mi compa? Sí, pues yo siento que Jenny era una persona pues que generaba mucho dinero en los eventos porque iban muchas personas a verlo. Claro. Consumían muchas bebidas y entonces pues significaba bastante para los... para los empresarios, para quienes hicieran los eventos, ¿no? Entonces, no sabemos de dónde viniera la amenaza específicamente, pero ella tenía que presentarse en Reynosa. No sabemos si el de ir para allá era precisamente a la tocada o alguna otra cosa, pero pues sí, tenía que ir. Ella te comentaba en la entrevista que prácticamente era imposible cancelar. Así es. Porque además era un fin de semana donde se iba a presentar, además de en Monterrey, en Michoacán. Uh-huh. Entonces, tres lugares donde ella perdería más en muchos aspectos, e inclusive se vería inclusive amenazada en algún momento si no iba. No, hubiera sido demasiado sospechoso y demasiado irresponsable. Y bueno, no sé quién estaría organizando los eventos, tanto de Monterrey como de Zaguayo, Michoacán. Entonces... sí, ella se vio obligada, por lo tanto, pues le pidió en ese entonces a su esposo, que fue Esteban Loaiza, que cuidara a los niños, porque ellos siempre andaban juntos, ellos siempre... Él la acompañaba, ¿no? Dijo en la entrevista. Todo el tiempo estaba con ella, yo me acuerdo incluso en Tengo Talento, él se sentaba por ahí en uno de las bancas y ahí esperaba desde todo el show. Wow. Entonces siempre estaban juntos y pues ella le dijo que no, que en esta ocasión no fuera, ¿no? Y pues... así es, hubo gente que comenta, pero le hubiera dicho a los demás asistentes que no fueran porque estaba amenazada. En realidad, en esa ocasión no iba ningún asistente con ella, iba básicamente Pete Salgado. Uh-huh. Y ella nada más. Y ella. Ahora, jefe, viendo esto de que fue un año y medio antes de que muriera, entonces descarta que el accidente donde murió Jenny haya sido creado, o digo, bueno... Provocado. Cada quien tiene su opinión. Yo externo que no hay ninguna prueba de que haya sido un atentado, que haya alguien haya, pues, efectivamente perpetrado ese crimen. Y pues también no era tan complicado. No es tan complicado que acaben con la vida de una la persona. La historia pero nos dice que no. Hay dos cosas además claras que quiere dejar Jenny en esa entrevista. Una, que ella no está relacionada con ningún cártel ni tiene como amistad vínculos. O es parte de alguno de los dos, como para decir tengo enemigos por parte del cártel contrario. Ella dijo, yo voy a los conciertos, a veces hay ese tipo de gente, me tomo foto con todo el mundo, con quien sea que vaya, y vámonos a mi casa otra vez. Claro. Así es. Y porque cuando ya murió, pues empezaron a salir fotos con personajes o familiares de estos presuntos delincuentes, y entonces hubo quien la relacionaba. No, pues es que, en realidad, pues, ¿qué vas a hacer, no? Estás claro. Ahí, la, vas a determinar. No, venga, no. Para acá. Ajá. Venga, toma una foto con vas a un pueblo ahí donde las personas tienen dominio y, oye, pues son los reyes de ahí. Mi esposa quiere una foto contigo, no, vas. Pásele, viejo. Exacto. Vea, anda mala de una pata, no pudo venir, ve a la casa, vas a la casa. Hay una hay la hija de una persona de estos cárteles, que incluso le gustaba mucho cantar, y artista con el que cantaba dueto, y andan por ahí rolando unos duetos con bandas importantes. No sé si está con Jenny, creo que no. Pero sí, o sea. Sí, sucede. Hay que estar en eso para saber lo difícil que es. Claro. Además, otra cosa importante para toda la gente que comenta es, no es que esta entrevista Pepe la haya escondido de las autoridades. De hecho, las autoridades fueron quienes alertaron a Jenny de que esto estaba pasando. No es una situación. Él, yo me imagino, porque tú y yo lo hemos comentado, pero estaría bien que se lo platiques a la gente, es, fueron razones personales lo que te hicieron guardar la entrevista más que otra situación, ¿no? Así es. Pues sí, de alguna manera. Yo dije, bueno, en algún momento en que no se revuelva con otras cosas, con leyendas, con mitos, ¿no? Claro. Entonces lo quise separar de eso. Casualmente este año cumplió 18 años Johnny. Entonces fue para él algo pues muy bueno. En sus propias palabras, él estaba agradecido y contento de haber descubierto algo más de su mamá, ¿verdad? Y escuchar de su propia voz el amor tan grande que les tenía y las ganas que tenía de estar más tiempo con ellos. ¿Y Chiquis, qué reacción tuvo, compa Pepe? Pues Chiqui es una mujer muy fuerte. Yo la vi serena, ¿verdad? Ella ya sabía que existía también, ya le había dicho yo, pues vinieron a eso, sí. ¿Verdad? Y ella es una mujer muy serena, ha vivido muchos golpes y es una persona que se ha fortalecido con claro. El tiempo, ¿no? Entonces, pues sí, tranquila. Y me imagino que también por su hermanito, ¿no? Para darle esa fortaleza de que ella tiene razón. Al cinquito. Mm. Es como todo gira alrededor del cinquito, pues. Claro. En la familia, por ser el más chico. El más chico, el baby. Obviamente, el que es un poco más vulnerable, supuestamente más vulnerable, porque en este tipo de cosas no, pero sí lo ven como el más vulnerable. Pues como su baby, falta de su mamá. Muy bien, yo. Pero muy bien, el cinquito. Vi a Johnny con mucha tranquilidad, o sea, dentro de todo lo que es, pues, escuchar algo nuevo y todo eso, ¿no? Porque para él lo dijo, para mí cualquier cosa nueva que aparece en mi mamá me llama mucho la atención. Entonces eso es. ¿Has tenido reacciones por parte del resto de la familia, Pepe? ¿Te han dicho algo el resto de los hermanos? No. Absolutamente no. Juan Rivera sabe que existe la entrevista, sabía ya desde hace tiempo. Creo que Rosy también. En algún momento le puso un fragmento a él y a Lupillo alguna vez que vinieron. ¿Verdad? Juan Rivera y su familia, digamos, el Jenny Rivera Enterprises me hicieron favor de prestarme algunos vestidos de Jenny, un sombrero de ella, que tuvimos ahí en la oficina como decoración, como background para esta entrevista. Entonces agradezco mucho a la familia Rivera, al Jenny Rivera Enterprises. Oiga, hay que comentar también, Don Cheto, que a Pepe Garza ahorita es el más buscado, literal. O sea, lo vemos en Forbes, lo vemos en LA Times, pero al mismo tiempo todas las televisoras de habla hispana en México, en Estados Unidos y hasta de otros lados lo están buscando para declaraciones justamente de esto. ¿Qué le dices a los medios, Pepe, justamente, o qué te están preguntando más? Bueno, la verdad es que la pregunta que más llega es ¿por qué hasta ahora? Porque hasta ahora, y que si yo pienso que existe alguna relación entre este atentado y el accidente aéreo, ¿verdad? Exacto, entonces esta amenaza, perdón. Yo digo que no, yo también. ¿A cuántos cantantes no los, en ese tiempo, los mataron así a sangre fría, si es que quisieran, sí. ¿No? ¿Tú crees que van a andar aventándose un James Bond los carteles? No. No. Vamos a... No, y más Jenny, dentro de la entrevista, ella dice que de repente estando, antes de subirse al escenario, le llegaba un mensaje de determinado cartel y que si te subes a cantar te matamos. Y ella dice, ni modo, apagaba el teléfono y se subía. Yeah. Entonces, vaya. Hubo muchas amenazas. Muchas cosas. Compa Pepe, pues qué bueno que ya está la entrevista ya para el PUPA, que el público la vea. Está en el canal de mi compa Pepe Garza en YouTube, a que la vea ahí en Pepe's Office, ahí la puede ver. Por favor. Los que se la perdieron, ayer se transmitió en Estrella TV también la entrevista y ahí vaya a ver la meta, se verá. ¿Cuál es la duración? 35 minutos, don Cheto. 35 minutos. 35 minutos en YouTube, pero seguramente les tendremos datos porque quizá en estas fechas la van a volver a repetir Estrella TV, porque la verdad es que el programa les quedó bien bonito. Estuvo bien padre, la verdad. Mis respetos para los productores que lo hicieron espectacular. Lo hicieron muy y gracias bien. A Mirtala Salinas. Bueno, pues gracias, compa Pepe Garza. Pues, gracias, don Cheto. En sus redes sociales. Gracias. ¿Qué es Pepe Garza en todas, vea? @ Pepe Garza todas. Y no tiene Face. Facebook no es un Facebook personal, es un Facebook básicamente para las cuestiones del Pepe's Office. Si quieren seguirlo, lo pueden seguir también. Les agradezco muchísimo, ¿verdad? En Tinder estoy como Juan Carlos Razo. ¡Correcto! ¡Vámonos! Entendió. Cheto. Si tu green card es más falsa que Don Cheto cuando dice que está a dieta, deja que la abogada de inmigración te ayude. En Don Cheto al aire. La abogada de inmigración, Nancy Guarderas, con nosotros. Aboloyer, ¿cómo estamos, Aboloyer? Muy bien estoy, gracias. Ay, qué gusto saludarla, de verdad. Hoy no le voy a dar un abrazo. No, la verdad, hoy no. ¡Señor! Hoy no le voy a dar abrazo. ¿Pero por qué, señor? ¿Qué? Yo no le voy a dar un abrazo, le voy a dar dos. ¡Ay, qué bonito! Ya se me hacía muy raro. Dos. Mientras tanto, si quiere hacerle preguntas a la abogada mientras Don Cheto está acá papachando, se la pueden llamar al 818-520-1055. Abogada, qué gusto tenerla por acá, qué gusto. Hoy no le voy a decir frases bonitas porque luego me la roba el auditorio y se las andan ellos diciendo a sus novias se enamoran y a los que le dan los besos son a ellos y no a mí. Por eso hoy no voy a decir mis frases bonitas porque luego el Chapis me las roba y luego aplica. Las anda usando él allá con sus aminovias. Y luego el Chino dice que soy cursi, pero todas me las roba para decírselas a sus amantes. No, señor, les hablo directa a la flecha como es. Las utiliza en Said y cae redondito. Ah, hombre. Said con café un del Starbucks cae. Abogada, muchas gracias por tantas cosas que usted nos da. Gracias. Yo no le puedo dar nada en la vida, pero si pudiese yo darle algo en la vida, me gustaría darle mis ojos para que viera cómo la veo. ¡Ay, Don Cheto! ¡Ay, qué ternura! That's so cute. Hasta me dio ganas de vomitar. ¡Ah, Don Hey de Playa! ¡Hey de Game, compa! ¡So cute! Oiga, abogada, ¿lista para las preguntas y respuestas? Lista. Mire, hoy tengo una pregunta, la más sencilla, y que es tan sencilla que se nos ha olvidado contestarla. ¿Cuál, Don Cheto? La pregunta Miriam de la bonita ciudad de Fresno. Y dice, Don Cheto, ¿se puede regresar a Estados Unidos, una persona deportada? Hay posibilidades porque existe un perdón. Normalmente cuando a alguien le da una deportación, normalmente es un castigo de 10 años, pero hay un formulario que es la I-212, que es el perdón, y se puede rebajar esos 10 años a un año, dos años, pero obviamente necesitan el modo de arreglar. Uh-huh. Alguien que los va a peticionar, ¿verdad? Un ciudadano, un residente, pero sí pueden regresar, sí pueden entrar con sus visas, con ese perdón, pero necesitan los familiares. ¿Qué? Pero vamos por partes, abogado. O sea, claro. A mí me deportan, ¿no? Sí. Sí, por lo que usted quiera. Acá la migra a mi jali, me deportan 10 años. Sí. Y sí me paso los 10 años allá. Ah, Y tengo pruebas que sí. Entonces no necesitas un perdón después de los 10 años. Cumpliste con tu tiempo. Pero sí hay chance de que... Ahora. Sí, 100%. Supongamos que yo estoy casado. Sí. Y me deportan. Ok. ¿Casado con quién? Casado con una mujer que... Con una abogada que vive en Glendale. Con una abogada. Estoy casado con una mujer que también es ilegal. Ah, ok. ¿Puedo solicitar visa? Ahí se va a complicar las cosas. Sí puedes solicitarla. Sí. Pero voy a salir que estoy ahí deportado y pues no. Va a salir eso. Entonces tienes que probar qué lazos tienes en tu país y que de verdad vas a regresar a tu país y no vas a reingresar solamente para quedarte. Entonces, okay, que el poder existe, sí, el modo existe 100%. Estoy deportado. Fíjate, estoy poniendo muchos aquí, sí, perrona. Ejemplos, claro. Estoy deportado. Mi esposa no tiene papeles tampoco. Me mandan a mí para México. Uh-huh. Pero tengo una hija de 15 años. ¿A los cuántos me puede ya meter papeles? Ya cuando cumpla los 21 años, si es estadounidense la hija, ¿verdad? Entonces, cuando ya cumpla los 21 años, 100% te puede hacer una petición para reentrar. Después de cumplir tus 10 años afuera. Claro. Tengo una bien perrona. Ahí le va. Se la voy a poner fácil, dice, hace 9 años yo tenía mi tarjeta vencida junto con la nueva, fui a México y por error me llevé la vencida. Al regresar, la enseñé y obvio, me detuvieron, me sacaron huellas, me dijeron que por qué traía la residencia vieja si ya tenía nueva. Total, le dieron un papel y con ese papel la dejaron entrar. Okay. El problema es de que ahora soy residente permanente. Uh-huh. Pero tengo 4 delitos menores por violencia familiar, es mujer. 3 son por pegarle a un adolescente y otro por quererle pegar a mi esposo. Necesito sacar un perdón para esos delitos menores. Ya renové una vez teniendo esos delitos, no tuve problemas. Pero ahora no sé si las leyes han cambiado. Pues, cuando hay abuso... Bajándole para todos. Sí, ¿verdad? Si tiene que ver con violencia doméstica, una persona que tiene residencia, solo les dejan un crimen que tenga que ver con lo moral. Okay, en inglés se llama crime of moral turpitude. Violencia doméstica o robo, por ejemplo, son unos de esos delitos. Si es un residente, solo les dejan tener uno el minuto que tengan 2 condenas, no importa si es delito menor, misdemeanor o felonía, ellos son deportables. Entonces, si archivan, sí, les pueden cancelar, poner en procedimientos de deportación para quitarles esa residencia permanente. Ahora, hay alivio que se puede aplicar en frente del juez, pero es mucho riesgo en aplicar para la ciudadanía. En vez de andar buscando papeles, vaya clases de anger management, es lo que hay que hacer, hombre. Y eso es lo que van a hacer. Peleadera, güey, hombre. Pero, por ejemplo, dice ya que ya renovó y ya tenía esos delitos. Sí. Ahorita lo recomendable que es. Es mejor que vaya clases de anger management en vez de hacer la ciudadanía. La ciudadanía es donde vas a una entrevista y ya van a revisar todo con más detalle. También hay un riesgo con la residencia en renovarla, pero ahí no, normalmente no hay entrevista y solamente lo están procesando. Okay. Lo ideal sería verificar, hacer una consulta con un abogado de defensa criminal para ver si pueden eliminar esas condenas. Y también tenemos que verificar que de verdad, cuáles son los códigos penales si caen bajo lo que es violencia doméstica. ¿Y cree que si va a unas clasecitas, como dice Don Cheto, a lo mejor le puedan pasar de que she's trying to work on... Posiblemente, pero eso es para la corte criminal, para eliminar por lo menos... ¿En los cargos? Esos cargos, ajá. Y todo depende en el código penal también. No todos, aunque son violencia doméstica, por ejemplo, el código penal 242 es lo que se llama battery, uh-huh, es pegar a alguien, pero 273.5 es violencia doméstica, claro. Ese sí te va a afectar, entonces por eso es mejor analizar todos los documentos de la corte criminal primero. Ok, voy con Jonathan de Corcoran, California. Jonathan, ¿cómo andamos, viejano? Bien, gracias. ¿Cuál es tu pregunta para la abogada? Ok, lo que pasa es que mis hermanos son ciudadanos, pero no sé si pueda meterle papeles a mi mamá. Lo que pasa es que ella tuvo problemas con la visa, se la prestó a su hermana para que entrara su hermana, se parecen mucho. Uh-huh. Y si iba a entrar su hermana, pero se puso nerviosa y la agarraron en la entrada y le quitaron la visa de mi mamá. Oh, my God. No sé si tenga problema. Pero supieron, ok, aquí la clave es qué es lo que ellos saben de tu mamá y qué hizo tu mamá. Si tu mamá va a admitir que ella estaba tratando de ayudar a alguien a entrar al país ilegal, eso se considera como lo que se llama smuggling. Yeah. Mm. Y hay excepción, pero solamente para cónyuges, hijos y padres, no para hermanos. Entonces, cuando le agarraron esa visa a la hermana, no sé si la hermana admitió que la hermana se lo había dado o tal vez ella misma se lo robó de la hermana, ¿verdad? Sí, eso le iba a decir, no puede eso decir como ideal. Una excusa, pues yo no sí. sabía, me la pudo haber robado y ya depende, con eso te la zafas. Sí, ¿no? Todo depende en qué dijo la hermana cuando la agarraron. La información que les... Exactamente. Entonces sería pedir el FOIA de la hermana para ver qué notas pusieron los oficiales del Border Patrol. Y después, sí, un ciudadano puede mandar a pedir a su mamá hacer una petición y es un familiar inmediato. Entonces el tiempo de proceso es mucho menos que cualquier otra categoría. Y si está la mamá afuera del país, la realidad es que el único riesgo que existe ahí es obviamente perder el dinero y el tiempo en procesarlo, pero ella tiene que estar bien orientada antes de entrar en la entrevista para que no vaya a admitir sí, a regarla. Quizás, ¿verdad? Que ayudó a alguien a entrar al país. Porque luego ellos son expertos en voltearte ahí sí, la cosita y rinconarte, ¿no? Ahí con lo que dices. Por eso es importante los abogados y la preparación antes de ir a esas entrevistas. Abogada, me mandaron esta pregunta. Dice, yo estoy aplicando para el asilo. Entré desde el 7 de febrero de este año y me dijeron que en 4 semanas me llegaría fecha de corte, pero ya llevo 10 meses y no me ha llegado nada. ¿Qué tengo que hacer? Sabes, hay un número, normalmente el papeleo que te dieron, hay un número A, es 9 dígitos. Y ese número puedes llamar a la Corte de Inmigración para verificar si ya está una cita programada o no. No me sorprende porque hay tanta gente que ha estado entrado y no hay citas disponibles también. Uh-huh. Pero si quieren verificar, deben llamar a la Corte, que el número es 800-898-7180. Otra vez, 1-800-898-7180 es el número de la corte y es automático y pueden poner el número para ver si hay una cita o nos pueden llamar también y los podemos orientar okay. en los próximos pasos. Ok. Ok. ¿Cómo puede investigarme la abogada si tengo una deportación? Pregunta José. 100% podemos investigar. ¿Eh? Otra vez, menciono la famosa FOIA y no solamente es una, hay varios. Normalmente si alguien me dice que uh-huh. lo detuvieron en la frontera, necesito que saber si era antes del 2000 o después del 2000. Vamos a pedir el record del FBI con tus huellas. Vamos a pedir el FOIA de lo que se llama Border Patrol, si pasó después del 2000. Y también uno que se llama OBIM, que está basado en lo que se llama biometrics, que son las huellas. Las huellas. Son tres diferentes que vamos a pedir. Toma meses para procesarlo, entonces mucha paciencia, pero es importante saber si existe esa deportación porque todas las detenciones en la frontera no son deportación. Uh-huh. A veces es simplemente agarrarlos y rechazarlos. Eso no va a contar contra la persona. Okay. Okay. Una buena para acá. A ver, venga, Chinampa. Dice, ¿qué tanto afecta una bancarrota? Estoy en proceso de migración y yo le pregunto, ¿bancarrota? Pues estás arreglando. Yo le puse, ¿cómo? ¿Tienes seguro? ¿Qué? Uh-huh. Me dijo, no, estoy ilegal. Me quiero ir a bancarrota, pero no sé si me afecta el proceso. Uh-huh. Digo, pero... ¿cómo te vas a ir con el IT number o qué? Dice, yo tengo crédito con un seguro que compré hace 20 años. Ay, y con ese trabajo, God. Pero tengo IT. Okay. O sea, pero... Yeah, ¿se pero puede sí. ir a bancarrota sin papeles? Creo que sí, ¿eh? Ahí será mi pregunta. Sí se puede ahorita. Ahora, hubo unos cambios que querían iniciar con la carga pública y ese sí mencionaba, pero paramos, ¿verdad? Se paró esa okay. nueva regla. Vamos a ver si regresa esa regla. Ahí están hablando de crédito. Hasta el día siempre no ha sido ojalá. Problema el crédito de uno, bancarrota ni nada. Entonces dice, ah, ya ves, vente a bancarrota, compa, no hay bronca. Abogada, muchas gracias por estar con nosotros. En la grasa de la Liga Defensora, que no se empresta, lo le empresta a usted gran profesional. ¿Cuál es el número de la Liga Defensora, abogada? Claro, el número es 1-800-333-3676. Otra vez, 1-800-333-3676. Y les recuerdo que estamos dando $500 en una rifa que va a ser, creo que el 18 de diciembre, en nuestro Instagram. Entonces vayan al Instagram y es muy fácil entrar a posiblemente ganar esos $500 en efectivo, @defensora. Otra es @defensora. Y ahí van a encontrar las reglas y cómo entrar. Órale, pues, es la Liga Defensora, 1-800-333-3676, 1-800-333-3676, 1-800-333-3676, la Liga Defensora. Gracias, gracias, abogada. ¡Ay, agua y más abajo hay lodo! Si la gente supiera lo que decimos fuera del aire, señor. 9:04, 9:04. Acá en Los Ángeles, California, son las 9 de la mañana. En otro lugar ya son las 11:04. Bueno, con 5 minutos. Y en otros son las 12 y así sucesivamente. Porque los tiempos, pues ahí andan, ¿verdad? Ahí andan variando las horas y toda la cosa. Oiga, a ver. No estamos invadidos de imágenes de personas famosas en la pantalla y otras no tan famosas que salen en la pantalla que se dedican a cierta tal cosa. Pero luego a veces me pongo yo a la casa a ver a gente famosa y digo, si ese no fuera famoso, ¿qué creería yo que se dedica? Vea, por ejemplo, usted me ve en la tele. Según ahí de juez, ahí yo, según me da. Uy, uy, uy, don juez. Pero en realidad, ¿yo de qué tengo cara? De no, vendedor de tacos. De muchas cosas. De muchas cosas. Usted tiene cara como vendedor de cacahuates ahí en el mercado, señor. Vendedor de tacos, sí lo veo. Es que venden semillas y habas. No, yo ya no soy vendedor de tacos. Yo tengo cara del señor que cobra en los tacos. Ah, bueno, sí. Que nomás está sentado así con un mandilito rojo. En una cubetita, arriba de una cubetita. ¿Cuántos? ¿Cuántos se echó? Seis. No, que hasta es su perro para las cuentas. Ya se echó 8, ¿verdad? 8 y 2 jarritos. A ver, ahí le va, son 1.25. 8 tacos y una coca son 14, de mi 14. ¡Ay, señor! Así de, ten cara todo del viejito que cobra el puesto de los tacos, ¿verdad? ¿El chino de qué tiene cara? A ver. ¿Como de modelo? ¡No! ¡No! ¡Qué, güey! ¡Tú, mira! Mira, chino, te voy a decir algo de compas, ¿vale? Tú no estás guapo, hijo. Lo que pasa es que trabajas en la radio donde habemos puros feos y eres el menos peor. Pero guapo no eres. Eres el menos peor. Que te quede claro. Que te quede claro, ¿ok? Si el chino no trabajara en la radio, ¿de qué tendría que, de qué cree usted que se dedicaría el chino así nomás juzgándolo por la cara? De robacoches, vámonos con música. No, de abogado. Vendedor de autopartes de todo, no, lo que se robó. De gran empresa. Yo, tú tienes cara, para mí, tú tienes cara como de... ¿De qué? No, nada que tuviera que ver con cosas físicas. Como que lo siento muy sacatón pa eso. Así, eso de construcción. Sí, lo siento que es muy sacatón. Sí, le entro por necesidad, pero no, ni más. ¿Sabes qué? Tienes para mí como de como repartidor de algo. ¿Sí? Así como no, si me ve como de bartender. Repartidor de la Budweiser o de la Coca. llenar refrigeradores ahí en lugares. Así, algo así, Levisón, movido, vato movido. Ah, eso sí. Que sí baja rejas y sube rejas porque sí eres muy movido. ¿Qué onda, jeje? A ver, ¿cuántos aquí haciendo cuentas? No, pues que le dejé que 25 Gatorades. Y le dejé, así te veo yo así. De repartidor. Sí, de como repartidor son. A ver, Giselle. Ay, uy, muchas cosas. Ah, edecán, muchas cosas. Edecán de carne. Edecán de esas dando que dando probaditos de queso en mexicano. Edecán de esas de la cerveza. Las que subimos a los eventos y aquí están nuestras amigas de cerveza tal y ahí en la no, González. Cara de host de un Good Ranch. Ah, sí, ay, de las que se sienta. ¿Cuál es el Good Ranch? El Good Ranch. Ah, no has probado, está rico. No comes carne, no sabes qué es el Good Ranch. Ay, no, sí come carne. No, solamente viva y pegada al animal. No, el Good Ranch es un restaurante Sí. ¿Qué venden, pues? Es como comida del sur, ¿no? No, como... es comida americana. Pero sí tiene barbecue, sí, tipo sauce. Entonces tú serás así como las que llegan al restaurante y... Hello, hello, how many, what, a party of how many? Party, one party of five, por favor. Ok, it'll be a 15-minute wait. Sí, tiene you, como Siri. Host del Cheesecake Factory. Host del Cheesecake Factory. ¡Eh! ¡Ya la me chica Ferrari, ¿qué tiene cara? ¿Y de vieja o el Ferrero? No, chica Ferrari. Ya tienes que estar con su carrito. ¿Ves que llegan a la 99 con cuatro chiquillos bien chafajosos? Y ya viene enojada así con la vida, así de... Hay gente en la línea y... Excuse me, can you guys open another line? Oh, sí, esa es bien panchera, bien panchera. Con el carrito lleno de que puro que va a pagar con a la wey. Vamos a jugar. ¿Quieres jugar ese juego? A ver, dígame. Yo de ¡tú de luchador! Luchador. Ah, ahí, ¿de qué tienes cara? De maestro rural. Neta, así como. ¿Qué podría ser maestro rural? No, de maestro rural. De luchador, de la triple A. Será el maestro rural, así como que. ¡Oye! ¡La tonina! Ahora, ¿con quién tienes clase? Pues con el maestro ahí, el de matemática. Ah, caray, pasaste con 10 y tú ni eres de un burro con las matemáticas. Ay, chiquillo, pues es que. Por favor, al maestro, puedes traerle un mandado. Ah. Así, maestro rural, ahí. Sí, maestro rural. Me gustaría ser maestro rural. ¿A mí está poco? Bien, está bien. Sí, claro. A ver, ¿quieren jugar este juego? A ver, sí, ¿cómo está le ponemos este juego? ¿De qué tengo cara? ¿De qué tengo cara? Si no fuera actor, ¿de qué tengo cara? No, pues estás igual que... No, pero me refiero a cualquier actor o cantante. Si vamos a poner, o sea, por ejemplo, una que la un hombre al azar, ¿va? Un hombre al azar. ¿Y de qué crees, de qué tiene cara esa persona? Porque nos daremos cuenta de que no todos los artistas... Hay gente que sí parece artista, ¿eh? Por ejemplo, Julián Álvarez, si no fuera cantante, ¡hombre! No, así de este... No, pues llanterote ahí. Llantero. Llantero, mi compa. Llantero. Cambiando llantas. Mire, ahorita le puedo vender 4 llantas ahorita. Ahí tengo unas... Unos gallitos buenos y... Sí. Se los puede poner así, ¿verdad? Entonces, ahorita nos van a odiar todos los artistas. No le así, estamos cotorreando. Es un programa de entretenimiento. Nada es personal. Es pura broma, pues. No. Tampoco. Hay algo de verdad. ¿Sabes tú de qué tienes en caras ahí? ¿De qué? Como de esos bats que hacen páginas de internet, así de diseñador gráfico, así de. Pues tú eres una página de diseñador gráfico, así, ¿verdad? Diseñador gráfico, así. ¿Quién contar esto de acá? Es el diseñador gráfico. Ni modo, ¿de qué? ¿Qué, güey? Ya sé que tiene cara el Chapis, Don Cheto. De enanito de Blancanieves. Los enanitos toreros. Se dedicaría. El enanito torero. El enanito torero, así que sale a torear con un becerrillo. De Yoki. Ok. A ver, vamos entonces. Vamos a decir un hombre, ¿va? Un hombre, la raza también puede participar, ¿va? Ok, 818-520-1055. Pueden decir un artista y ya dicen cuál... O sea, un actor, no, ¿alguien? ¿Cómo? Nosotros tenemos que escoger a alguien y la raza puede jugar al juego de... Tiene cara de... Ok. ¿Va? A ver... A ver, puedo ponerme yo de que no soy artista, ¿verdad? Pero para empezar, pues, para sentir la carreta... Como ¿usted muestra. De qué cree que yo tengo cara? Si Don Cheto no estuviera en televisión ni en la radio y usted le encuentra en la calle, lo ve en la calle, ¿De qué cree que trabajaría? ¿De qué tengo cara yo? ¿Qué cree que ando haciendo? Hijo de... Regresamos con eso. Con un bote agarrando las cajas de papel y los reciclados en la basura. 1-866-446-6653. Empujando un carrito, buscando así, buscando bote. No, re huevo, yo no lo veo haciendo. Sí, yo soy un vato liviano, compa. Ay, se compra. A ver, vamos, refrigeradores, pues. lavadores. Estufas, okay. ¿De qué o fierro cara, usado neta? Que venda. ¿De qué tengo cara yo que me dedico a qué? ¿Va? Mánchense. No se toquen ir. El corazón. 818-520-1055. Don Cheto, al aire. La gente dice, estamos al aire ya, tú petit, ¿eh? Alegre ya. Ah, perdón, señor, estaba teniendo una conversación y una vida. ¿De qué tengo cara, va? Así se llama el nuevo segmento. Bueno, no es segmento, pero pues si funciona, lo podemos hacer segmento ya. Vamos a tener una tómbola con nombres de artistas y deportistas y todo. Se van a dejar vamos ir a sacar todo. Uno y ahí la raza se va a manchar, ¿va? Pero yo me estoy poniendo de pechito para ir calentando los motores. Los motores. ¿De qué tengo cara yo? Ok, salgo en el radio y salgo en la tele, pero si yo no saliera en la tele y usted me viera en la calle, ¿de qué güey cree usted que yo me dedicaría? Vamos a las líneas telefónicas. Ok, tiene que ser como un oficio. No se vale, porque muchos me están poniendo de torta cubana y... No. No, un oficio. Dice un oficio. Dice Tony González aquí en el Instagram que usted tiene cara de esos vendedores de tanques de gas en los ranchos que gritan a las 6 de la mañana. ¡Gas! No creo, porque no estoy, ya estoy morruco yo para eso. No, yo no lo veo. A ti sí tienes cuerpo de gasero. Ajá, ¿y tú no? No, yo no. Sí. Yo no. Tú eres el que maneja el camión. No, tú eres de los basureros, chino, Ali. ¿Verdad, buena? Escuchaste, le va. Jálese. Don Cheto, usted pues tiene cara de vendedor de lote. Ahí le va. No sirve para nada, chino. ¿Sí sabías Don eso? Don Cheto, usted tiene cara de vendedor de lotes en carrito. Sí, 100%. Porque se ve que no le gustan los trabajos pesados. ¡Ay, chiquita! Si yo fui vato, bravo. ¿A poco ahorita, sí? Pues, nueva. Pero yo fui bravo. Oh, de lotero sí tengo cara machinísimo. Así que, pero los prepararía bien rico. Bien bueno, los prepararía. Sí, yo sí le compraba. Luego iba a andar otro ahí, otro de Puebla ahí vendiendo. Pues la gente iba a decir, por favor. No, ese, con el de Puebla no. Espera al viejito gordo, ese los prepara bien. Un esquite, por favor. Y así, con todo. No tengo esquite y tengo puro elote entero, oiga. Ah, bueno, deme uno con mayonesa. Sí, se ve que le gusta mucho la mayonesa. ¿Queso? ¿Queso? Y chile del que pica. Uy. Tengo este. Churritos, venderé a churritos. Este. Pura cometuncia. Señor, no ande agarrando el dinero con las manos porque me está preparando el elote. Lo bueno, es de elotero tengo cara. Vamos, vamos de. A ver con Juan Carlos de Dallas, Texas. ¡Juan Carlos! Ese Juan Carlos, ¿cómo habla, vale? ¿Cómo anda, viejón? Oiga, no se esté quejando que estoy hablando y hablando, Cheto, porque soy uno de los cuatro radioescuchas. Yo sé, te agradezco mucho, más digo que hablas mucho, porque mucha gente es que no. No tiene nada que hacer. ¿De qué tengo cara yo? La mera neta, manchi sin demole. De usted tiene cara de frijolero, don Cheto. ¿De qué? De frijolero. ¿Tirolero? ¿Frijolero? Frijolero. No, pues no. Pero no es un oficio. No es un oficio. Sí, ayer comí frijoles de olla con queso. No están matando el segmento. Están matando el segmento bien machinés. Dijimos que un oficio. Loquienlo, por favor. A ver. Saludos, don Cheto, desde el estado de Montana. Usted tiene cara de vendedor de tamales. Sí, ahí sí lo veo. Sí lo veo yo. Sí tengo cara, la jetota de vendedor de tamales. Cualquier cosa donde usted esté sentado con la panza colgando y el huevo de lado. Sí. ¡Qué fuerte! Sería como que yo estaría fuera de la marqueta, ¿sí? Y a la gente que salía allá con su carrito, tamal, de la cajuela. Champurrado. Vender tamales de desde, cajuela, desde la cajuela de la a la tamales. Sorda, porque la placa ya me ha tirado dos veces los tamales. Sí, tengo toda la jeta yo de buen tamal. Pero estarían re buenos. Yo pienso que sí sabrían. Rajas, rojos, verdes. Dulces también. De piña, de pasas. Ay, ya se me antojaron. A ver, con José Luis de Statum. José Luis, cuando ves esta Don bella Cheto. Faz, ¿de qué crees que tengo cara yo? Mire, para no rodearle mucho el asunto, con un mandil moviéndole a un caso de carnitas y vendiendo ya frente a un puesto en Mero, Zamora, Michoacán. Muy bien. Muy bien, José señor Luis. De las carnitas. ¡Bravo! Muy bien, carnitas Aniceto. Y ahí el señor ahí, con el pantalón caído, así era, con un pantalón caído, así color caqui. Pantalón caído. ¿Se le ve la nalga? Enseñando media raya, con un mandil rojo. Nos está enseñando la raya ahorita. Y con un llavero así colgando, llavero con mi harta llavis, y una navaja en el por cuadril. El otro lado. Y yo así moviéndole, y ándale tú. Y Said, mi hijo, el huevón, que no me ayuda. Y tú, ándale, ayúdame aquí, que está llena la gente. Ve despachando. Y yo así la moviéndole al caso, era machín. Y la filonona de gente y comprando de aquí. Carnitas por kilos. Sí, fue a 100%. Totalmente, cara. Señor. Papá, yo nací para la escuela. No para andar moviendo casos. Ay, ya, tío, me bien que mueves otras cosas. Y yo no te he visto. Y no, es precisamente no. La pala del caso. Es que lo traía Andrés con el del... Con él y Juan, el del hijo de la señora de la tienda. Saíd, ¿qué moviéndole la pala. Sabe. Y este viene enojado. Este será como mi hijo. Saíd será mi hijo. Que se enoja porque él no quiere esa vida para él. Él se merece algo mejor. Y ahí ha tragado. Y él, pero él no quiere esa vida para él. Él sueña con irse a la gran ciudad. Ajá. Papá, yo quiero ser estilista. Entiende que lo que quiero yo pintar pelo. No manches, señor. A ver, ahí le va, escucha esta. Don Cheto, usted tiene cara de los viejitos que trabajan en la Vallarta ahí acomodando el mandado en las bolsas porque ya está bien rucailo. De cerillito. No, de cerillito, ya. Cara de cerillito. La Soriana. Tengo cara de cerillito. Sí, así como un viejito que ya le dan quebrada así nomás y que nomás estoy así, estoy más así. En México son personas de la tercera edad, ¿sí? los cerillitos. ¿Sí? Sí. ¿Qué corta? Como que era. De la Soriana. Aquí le voy a poner todo. Pásame, por favor. No, los huevos van al final porque... ¿verdad? No me ponga el jamón con el jabón, señor. Se me va a llenar ahí. Sí, hombre, ¿de cuándo acá? No fuera la salchicha con... Bueno, así estaría yo, así, ¿eh? Sí. ¿Sabes de qué tengo cara yo? De recoge carritos. A los que nos acomodan. Señor, que está allá afuera recogiendo los carritos. No, ya está, no lo veo. No, pero más jóvenes, a los jóvenes los usan de para seguridad, de supermercado. Ay, claro que no, señor. ¿Qué va a cuidar usted? Pues yo soy los que cuida, porque yo no puedo correr. O sea, tengo que atorar y porque tengo que atorar. Estoy así de seguridad, así nomás en la entrada, con mi uniforme y perrona, ¿eh? Unas esposas y todo así para que para sentirme así. Una placa paper, que diga security, ¿no? Pero así, y yo así lo más, como según yo viendo a todos los que entran, así. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Con la actitud de seguridad. O sea, como serio, pero amable. O sea, yo todo así en la puerta y así es la actitud de seguridad de Marqueta. Buenas tardes. Ya sé de qué tiene cara, señor. ¿Qué, qué? De los señores que están ahí en Costco, ahí al final, agarrando su recibo y firmándoselo. A ver qué tiene. Pero sería bien buena gente y yo. Sí. Así. Y poniéndole happy una carita face. Happy face. Happy face. ¿Cómo está? Ay, qué nonita niña. ¿Cómo te llamas, hija? Soy Giselle. Giselle, ok. Oh, mira, a mí compraste mucho cereal, Giselle. Sí. Te puedo poner una happy face. No, thank you. Señor, no es autógrafo, ¿eh? Usted nomás es el que trabaja ahí revisando. Oh, pues. Tú serás el manager, ¿verdad? Claro. El manager que anda con el más guapo de la tienda. No tú. Clara. Vamos, con Alberto de Mesquite, Texas, de Mesquite. La línea número 4. ¿Cómo estamos, Alberto? Bien, bien, Don Cheto. ¿De qué tengo cara, Vali? Don Cheto, usted tiene cara de vendedor de nieves de limón, de esas de garrafa. ¿Nieve de limón? De paletero, de nieve de garrafa de paletero. Sí. No, de esas que venden raspados. Que está con el hielo y así. Oh. Sí, tengo cara de garbancero también. De garbancero, así que vende garbanzas, sí. Garbanzas. Y ya que me... Y habas tostadas. Así garbanzas y luego me rasco y doy el vuelto con esa mano y... ¡Ay, qué asco! Así, garbanzas. Tengo cara de garbancero machín, ¿eh? Sí. Macizo. Ay, vale, como quiera que sea. De vendedor de lechuguillas, allá de las que venden en Guadalajara, en las esquinas, también. De lechuguilla fría, para la calor. A ver, escucha esta. La lechuga. ¿Será o no será? A ver. Don Cheto, usted tiene cara de panadero. No, panadero, sí, haría, claro no que sí. De chicharronero, también tengo cara de chicharronero. Vamos con los chicharrones con Don Cheto, ya les salen re buenos. Oiga, Don Cheto, ¿se fija que usted lo están aplicando para pura comedera? Tengo, pues, sí, tengo el soporte, vale, tengo el soporte. De ya. Puesto, de periódico, de que trabaja en un puesto de periódicos también, ¿verdad? ¿Eh? Ay, nomás echa ahí, nomás. Con las revistas ahí. Ay, nomás sentado, como dice ahí, huevucaído, ay, nomás sentado y ahí, pues, regañando a los chiquillos que nomás llegan a ojear revistas, ¿verdad? ¿Eh? Llegan ustedes y yo, ¡hey! No están ahí manoseando. No están manoseando las revistas. No la leas, sino. Están leyéndolas allí. Ya tú pídeme las revistas ahí. ¿Me da, por favor, aquella revista de arriba, la TV Notas y la Ola? Oh, sí, está. Mira. También me llegó la de Playground. Ay, señor, por favor. Claro que no, yo para qué voy a querer esa revista. Ah, sí, así el otro día vinitis fingiendo la voz. Madonna de Playground. Fingiendo la voz. Ella es de los que te vendería de esas de chicos de nudos. Sí, acá abajo tengo las 13. Bueno, vale, pues de ordeñador de vacas, sí. Sí, podría. Y aquí nos damos cuenta de que, Don Cheto, si no estuviera en la radio, no estuviera en la tele. ¿Pero saben de qué mero tengo cara? ¿Qué? De señor que se lo trajeron sus hijos para acá, para el norte, y no le ponen atención. Y nomás anda vagando por las calles a ver qué güey le hace plática. ¡Ay, ay, de eso sí tengo cara yo! Continuamos con Don Cheto. ¡Ya nos vamos, Don Cheto! ¡Qué titi! Sígame en mis redes sociales, arroba si soy Said, si soy Said en Instagram, Twitter, démele like en Facebook, estoy en Snapchat. Esa tarde nos vemos a las 4 o 3 centro en el Mameluco por Estrella TV. Y además, si va a mi Instagram, si soy Said en las historias, ahí va a aparecer la foto de Jenny Rivera con Pepe Garza, y si le da swipe up, ahí va a poder ver la entrevista de 35 minutos, esa entrevista inédita de Jenny Rivera que le dio a Pepe Garza antes de su accidente, Don Cheto. Justamente una entrevista muy reveladora, muy choqueante y muy conmovedora. Sí, soy Said. Sube cosas importantes. ¿Qué fue? Partullas. ¡Ay, el que sube puro meme! Cállese, y pura cosa robada. Mejor cállate. ¡Cállese! ¡Ratera! Tú, tienes que agarrarte de otro. ¡Ratera! Yo nomás digo. ¡Ay, sí! En todo tu feed nomás tienes dos fotos tuyas. A ver, muestra las operadas todos los días, a ver si tienes seguidores. Las puedo publicar. A ver, muéstralas, ya, muéstralas. Vale. A ti te siguen por los memes. Y porque nada más estás ahí fregando a la gente. Tucheto. ¿Cierto o no? No estén peleando, muchachos. Let's be honest, girl. Let's be honest. Giselle Bravo Oficial en Instagram. Giselle Bravo Oficial. Nos vemos esta tarde, 4-3 Centro por Tú te cuelgas de los memes de otros. Gracias. Síguenme, mi amigo Pepe. Ay, cuélgate la fama del jefe. Cuélgate. ¿Por qué son pues tan perro? Tú te cuelgas de la fama de Don Cheto. Llegas a todos lados diciendo: yo soy el de Don Cheto, yo soy el de Don Cheto, yo soy el de Don Cheto. ¡Eres tan coco! Ay, pero eso es fama. Es para no pagar. ¿Por qué es tan cócoro? No sean cócoros. Tus redes sociales. Ya las di, señor. Sea parte de la nación chino, señor. Puro Chino Nation. Ay, yes. El chino al aire en todas las redes sociales. ¿Pero qué ofrece ser de mañana voy a sacar las playeras. Mañana. Puro meme. ¿Las vas a regalar? No, pues unas sí, unas no. Ahora nomás te diré que llevas como 3 semanas disque regalando las playeras, ¿eh? Sencillo, o sea, es algo legal también. Así como, ay, yo pensé que nomás sácalas y ya. Y ay. No, ya tuve que... Ay, que hay que sacar esto y que porque si no, no, tiene su chistecito. Mm. Pero bueno, mañana les traigo la sorpresa. Puro chino. Uy, don sorpresa. No, ya mi alma. Don empresario. Ya lleva todos los escuches de aquí hasta mañana esperando sin ansias, así, sin dormir. No van a dormir. No van a perder. Hice las playeras de Chino Nation. Mañana vamos a romper rating porque todo el mundo va a estar esperando la sorpresa del chino. La sorpresa de Más digo que radio, ¿no van a dormir esta noche? ¿No vas a regalar una, Chino? No. Cómprela como todo, señor. Está bien, todo sea por ser parte de la nación china. Es puro Chino Nation, señor. ¿Cuántos hay ahorita en la nación china? Y ya vemos como unos 100,000. ¿100,000? Ya vemos, dice. Vamos. Bueno, a mí síganme como un Don Cheto Alegre, ¿va? ¿Cuántos seguidores ya lleva, viejo? ¿Quién sabe? La otra me sorprendí tanto porque estaba yo en el Instagram. Interrumpió la conversación que estábamos teniendo, sí, al aire. No sé y qué dijo, pasó, ¿cómo? Si alguien me dio algún follow repost, quién saque güeyes, pero de repente me fui como 7,000. Como gordo en tobogán. Oiga, siento que desde que le dieron su premio, mucha gente lo estuvo felicitando y todo eso. 41,000. Ah, sí, ¿cuánto? Que tenía 500,000. Les voy a decir cuándo tenía 500. El 4 de octubre tenía 500,000. ¿A poco? O sea, tenemos como en 2 meses subí 40,000. Muy bien, Don Cheto. ¿Edad? Más o menos. Ay, pues ponga algo ahí del chino, hombre. Ay, no sé. ¿O de milagros? Estás en una foto allí, luego, chino. No, te creo que ya te borré. Ya te quité. No, qué buena onda. Pero subo algo ahí del chino. Ahora, ya la mañana. Síganlo, pero la raza a lo mejor no quiere. Ah, mañana, mañana con la Órale, gran sorpresa. Órale, pues, con las playeras son. Ay, la gran sorpresa. Ay, ahora sí voy a subir hasta el millón. Oiga, los quiero mucho. Ahí nos vemos mañana. Gracias a Mayra, Chapis, Chica Ferrari y a usted. Wanga, wanga, wanga. Muchas gracias por escucharnos. Si no les gusta, díganos. Y al cabo en este programa, nada más se hace lo que diga el viejillo bofón. Hasta mañana. Esto fue Don Cheto al aire.